El recuerdo del 1 de mayo siempre está asociado a un crimen, a un asesinato por parte del poder de un conjunto de compañeros, y ese martirio, ese dolor, de algún modo forma parte de nuestra identidad como clase. Pero pienso que esa realidad no debería hacernos ocultar otro elemento también esencial, que es que nuestra naturaleza es la de los realizadores y las realizadoras de un mundo libre. Somos trabajadores, realizadores y realizadoras mucho antes de que existieran los patrones, ¿no? El invento de los patrones es un invento cultural y político del triunfo de una idea en nuestra organización social. Pero lo real es que lo que somos es que somos realizadores y realizadoras colectivos de un mundo mejor. Y en ese sentido pienso que podemos celebrar el Día del Trabajador como eso, ¿no? Como el preanuncio de una sociedad en donde los hombres y las mujeres podamos ser completamente libres y realizadores. En esa clave me parece que el trabajador comunitario es un privilegiado y una privilegiada, porque en esencia sentimos cotidianamente que nuestra tarea finalmente es la que le da sentido al trabajo, que es construir vínculos y producir las cosas necesarias y las herramientas y el uso del tiempo que necesitamos para hacer del mundo un lugar mejor, un lugar alegre, lleno de diversidades y de libertad, ¿no? Así que los trabajadores comunitarios, trabajadoras, realmente tenemos que celebrar este día con mucha fuerza y con mucha alegría, porque en nuestra forma de trabajar está el sentimiento emancipatorio que en el fondo es el elemento más esperanzador que hay en la identidad de nuestra clase. Así que, bueno, un abrazo grande, a comer el locro, a acordarse de los compañeros y las compañeras que no están, y sobre todo a construir una vida mejor para los que vendrán. Bueno, un saludo acá desde Cuartel Quinto. Muchas gracias.